Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Y como todos los miércoles, le mandamos un saludo a todos y todas las integrantes de la radio y en especial a Agustina Salom por brindarnos este espacio. Y como siempre me acompaña Alejandra Zárate. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Boedo. Y también Estela Brand. Hola Estela. Hola Néstor, buenas tardes, hola Ale, hola a todas, todos y todes. Y como siempre, como todos los miércoles, como venimos haciendo todas las semanas, Ale, ¿nos das nuestros puntos de contacto? Nuestros medios de contacto son nuestras páginas, que son www.fmboedo.com.ar y la página nuestra de Programa Rec, www.programarec.com.ar. Y en las redes estamos en Instagram, @programa.rec, y en Facebook, Programa Rec. Y como todos los miércoles, tenemos una efeméride, ¿no, Ale? Exacto. Y bueno, para este miércoles elegimos la efeméride por la cual venimos de un fin de semana largo, extra largo, que es el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es un día que promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y el respeto por los pueblos originarios. Les cuento que hasta el 2010 la fecha fue conocida como el Día de la Raza, que conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América. En el 2010, en nuestro país, cambió su denominación por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, dotándolo de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y siguen aportando la construcción de nuestra identidad. Y en el marco de este día, del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los chicos y chicas de quinto grado A y B de la escuela número 17, Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu, decidieron utilizar formatos radiales para compartir con el resto de la comunidad educativa sus reflexiones acerca de la fecha. Y se preguntaron, por ejemplo, por el cambio de denominación de la fecha conmemorativa. Vamos a escuchar la primera de esas producciones. ¿Por qué se celebra el 12 de octubre el Día de la Diversidad Cultural? En todos los países hispanoamericanos se rememora esta fecha en recuerdo al momento histórico en que personas de Europa Occidental arribaron por primera vez al continente americano. Decían que Colón descubrió América, que era nuestro salvador y que era como un dios. Pero no, al contrario. Él destruyó a los aborígenes que vivían re tranquilos en ese lugar. Les quitó un montón de cosas valiosas como oro y también esclavizaron a muchas personas. Y esto es el comienzo de la conquista y colonización española y luego portuguesa, inglesa y francesa en todo el continente americano.

Hola, soy Joaquín del quinto grado A. Y las distintas personas con diferentes gustos, culturas, colores de piel, dinero o trabajo no importan porque tienen los mismos derechos. Hola, soy Francesca. Para mí, respetar la diversidad es respetar lo que uno piensa, lo que le gusta, lo que es, su color de piel, porque hace muchos años y todavía sigue pasando, existe el racismo, que es, lo hacen por una persona ser diferente. Escuchamos la primera parte de la respuesta que hicieron los chicos y chicas acerca de por qué hay que respetar la diversidad. Y bueno, se hablaba mucho de la tolerancia, ¿no? De respeto a las ideas de cada uno y de cada una, a mantener el diálogo, a la posibilidad de aceptar el disenso y las opiniones de uno y de otra. Obviamente respeto por la cultura de cada uno, por el color de piel. Yo agregaría también por sus ideas políticas, sus ideas religiosas. Lo que nos falta un poco como sociedad, ¿no? Ser más tolerante a las disidencias. Y llegamos a la última parte ya de estas producciones realizadas por los chicos y chicas de la escuela número 17, Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu. Y es justamente esa segunda parte acerca de que se plantean por qué hay que respetar la diversidad. Hola, soy Iván. Lo importante es el respeto hacia el otro, hacia su cultura, su origen, su religión. Hola, yo soy Violeta Paz. Para mí, la diversidad cultural es respetar lo que sienten y lo que son los demás, su cultura y su creencia. Hola, soy Francisco de Quinto B y para mí la diversidad cultural es que podamos respetar a las personas que son diferentes a nosotros. Soy Nika y para mí es importante la diversidad porque hay que respetar todo lo contrario a nosotros. Por ejemplo, las comidas o si uno tiene diferente piel al otro hay que respetarlo o lo que sea. Lo más importante es respetar. Hola, soy Male y para mí es importante respetar la diversidad porque, por ejemplo, vos no sos igual a mí ni yo a vos. Entonces es importante respetarla porque si no soy igual a vos, vos me tenés que respetar porque todos tenemos culturas distintas. Hola, soy Andrew de Quinto B y el respeto por la diversidad es muy importante para el desarrollo de la humanidad y que tiene el entendimiento entre culturas es un medio para lograr un desarrollo sostenible. Hola, soy Ana y es muy importante respetar la diversidad porque somos distintas y también divertidos juntos o juntas. Hola, soy Benja. La importancia de la diversidad cultural es que todos podamos aprender a respetar la diferencia y no discriminar. Una buena característica de la diversidad cultural es que todos vivamos en un mismo territorio y podamos aprender otras culturas. Hola, soy Lauti de Quinta B y es importante para que todos vivamos en un mundo que tengamos los mismos derechos y no seamos discriminados por nuestras diferencias culturales. Hola, soy Sofía. Respetar la diversidad es importante para aprender y entender que todos tenemos los mismos derechos y para poder convivir con las diferentes culturas y así lograr la paz mundial. Soy Delfi de Quinto B. Para mí la diversidad es aceptar y poder compartir con los otros. Mi nombre es Lola y debemos aprender a respetar a los demás por su color de piel, sus rasgos y sus culturas y tradiciones. Soy Julieta. El respeto a la diversidad es la forma en la que se manifiesta la aceptación por lo diferente, por el otro que puede ser de origen cultural o social. La diversidad tiene en cuenta a todos y no te juzga por lo que sos o por cómo sos. Para mí todo el mundo debería estar lleno de diversidad cultural, así todos seríamos más felices en un mundo donde nos aceptemos todos y todas. Ahí estuvimos escuchando el trabajo que realizaron los chicos y chicas de quinto grado de la escuela número 17, Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu. Lo hicieron junto con el docente del aula y con nuestra compañera Paula Salvochea. Cabe destacar que este trabajo se hizo, estas producciones se realizaron el año pasado, en plena pandemia, y se realizaron en forma virtual. Y bueno, y es para destacar, ¿no?, la reflexión de los chicos y de las chicas Y me gustaría saber, Ali y Estela, a ver de ustedes qué piensan de este trabajo y qué piensan de este día. Me parece muy importante que se haya cambiado el nombre, teniendo en cuenta que cuando se llamaba, lo llamaban Día de la Raza, era porque después de la colonización, cuando estaba Hipólito Yrigoyen, como decían las niñas, había una separación en su momento, una separación jerárquica, ¿no? Según la situación económica, riquezas, y el color de la piel estaba incluido también. De hecho, habían sacado imágenes que explicaban cómo se denominaban los hijos de una persona blanca con una persona negra con una persona mestiza, mestiza que eran los hijos de los blancos con los negros. Habían fotos, imágenes ilustrativas para que en esas sociedades se pudieran identificar, hasta que llegó un momento que eran tanta la mezcla que ya no, ni siquiera se notaban los rasgos en muchas de las personas. Y eso era lo que, o sea, eran discriminadas, lo discriminado que es separadas o divididas según los rasgos, ¿no es cierto? Sí, sí, concuerdo con lo que dice Estela. Y me parece que bueno, esto que pasó en nuestro país a partir del 2010, que se cambia la denominación, es muy importante porque tenemos un país diverso con diferentes culturas, con muchas culturas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso es importante esto de promover el diálogo intercultural, más que nada desde la niñez, ¿no? Para que no haya discriminación ni nada, y de esta manera fomentar y hacer sociedades más justas e inclusivas.

a una mujer peruana que contaba acerca de cómo se estaba, cómo se había adaptado a la Argentina, a Buenos Aires en particular. Hablaba también acerca de algunas comidas típicas de Perú y alguna anécdota que le pasó acerca de cuando se perdió viajando en los transportes públicos de Buenos Aires. Pero las dos contando que estaban muy contentas de estar acá en Argentina. Pero también las chicas y los chicos de la Escuela de Enseñanza Media, número 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, entrevistaron a Héctor Olmos, profesor de Institucionalidad y Políticas Culturales, Diversidad Cultural e Inclusión Social en la Universidad Nacional de Avellaneda, y de la materia de legislación y comercialización del patrimonio cultural en la Universidad Nacional de las Artes. En este caso, Héctor Olmos concurrió a la escuela, la entrevista la hicieron en el estudio de radio que tiene el Cortázar, y vamos a escuchar una parte de esa entrevista a Héctor Olmos. Estuvimos hablando con Héctor Olmos, que fue subsecretario del Ministerio de Comunicación en los 90, también es docente de Cultura y Comunicación en el UNA, dio muchos seminarios en todo el país y también hizo muchas publicaciones y libros de la gestión cultural y sobre este tema. Y bueno, estuvimos conversando con él y nos dio una charla muy interesante. Bueno, con él estuvimos hablando primero sobre la definición de cultura y al final hablamos sobre un poco sobre este choque y como la diferencia que hay, pero nos deja un mensaje de cómo hay que abrirnos más a las diferentes culturas para... Porque, no sé, somos todos personas y nos tenemos que unir todos a no marcar tanto esas diferencias. Yo parto con Ricardo Santillán Güemes y un grupo de antropólogos con los cuales trabajamos hace mucho tiempo, de la idea de que la cultura es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de la manera en que resuelve en lo físico, emocional y mental sus relaciones con la naturaleza, con los miembros de la comunidad, o sea, consigo mismo, en sus formas de organización, con lo que vive y considera sagrado, con otras comunidades y de la persona consigo misma. Es decir, ¿para qué es esto? Para dar continuidad y sentido a la totalidad de la existencia. Si vamos por partes, es decir, en toda construcción histórica y social hay conflicto y hay luchas, hay guerras, etcétera. Pensamos también en la totalidad de la persona, lo físico, lo emocional y lo mental. Cada comunidad pone el acento en una cosa o en otra, pero nosotros somos una totalidad. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Nos pueden encontrar en Facebook como Programa Rec, así todo junto, y en Instagram @programa.rec. Seguimos con la efeméride del día de la fecha, el respeto a la diversidad cultural, y seguimos presentando producciones de chicos y chicas, ¿no, Néstor? Sí, en este caso vamos a escuchar a los chicos y chicas de séptimo grado de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Ellos hacen una radio abierta que se llama ATR, A Todo Ritmo, y realizaron un programa especial en la jornada de reflexión por el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Y entonces presentaron cómo trabajaron cada uno de los grados en esa jornada de reflexión. La radio ATR llevó a cabo la conducción de la jornada de reflexión del 12 de octubre, donde participó cada grado hablando de distintos temas. Primer grado habló sobre los números en mapuche. Segundo grado nos contó una poesía en varios idiomas. Tercero A nos hizo una representación de la leyenda de la yerba mate. Tercero B hizo una representación de la leyenda del picaflor. Y cuarto grado nos explicó sobre los aztecas, mayas e incas. Quinto grado nos explicó qué es la bandera huipala. Sexto

a las primeras, que fueron las originales, que fueron quechua, mapuche y guaraní, fuimos incorporando en forma de talleres o en forma de cursos permanentes diferentes lenguas como el qom, el toba, el aymara, el tehuelche o llamado tehuelche, que es el gununacuna, gunayajun, perdón. Fuimos viendo las variantes mocoví. Dependiendo de cada año, hay momentos en que damos talleres, hay momentos en que damos charlas, abrimos por supuesto a la participación a las comunidades y los hermanos de las diferentes comunidades originarias o organizaciones que hacen talleres de cultura. Y además, gracias a la virtualidad en realidad, pudimos incorporar a muchos alumnos y alumnas de las provincias que interesados tanto por descendencia como por interés cultural general se acercaron a los cursos y pudieron hacerlos de manera a distancia, de manera virtual. Quiero también destacar que en el CUI, el Programa de Lenguas Originarias, cumple un papel muy importante en el trabajo con el Estado, tanto con el INAI como con el INADI, para la traducción de material para las vacunaciones, material de salud, para la Defensoría del Pueblo de la Nación, y con el Ministerio de la Mujer, que hicimos un acuerdo últimamente para la traducción de una serie de materiales para trabajar la perspectiva de género. Damos mucha ayuda a los juzgados y al Poder Judicial en lo que es interpretación. O sea, estamos permanentemente trabajando para lograr el acceso, para lograr la inclusión y sobre todo para trabajar con lo que creemos es un país y una nación plurilingüe. Estuvimos escuchando a Roberto Villarruel, director general del Centro Universitario de Idioma, acerca de la enseñanza de las lenguas originarias. Y siguiendo con el tema de la diversidad cultural, vamos a hablar ahora de algunas festividades en nuestros países hermanos latinoamericanos y también de algunas comidas típicas de cada región. La Virgen de Copacabana o Virgen Candelaria de Copacabana es una advocación mariana venerada en Copacabana, departamento de La Paz, Bolivia. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. El 1 de agosto de 1925 fue coronada y declarada reina de la nación. El culto a la Virgen de Copacabana se inició en 1583, en la época virreinal, en el pueblo de Copacabana, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y a 139 kilómetros de la ciudad de La Paz, y recostado sobre una colina donde la península de Copacabana se adentra en el lago Titicaca, lugar que corresponde a Bolivia, acercándose a las islas del Sol y de la Luna, antiguos lugares sagrados para los aymarás e incas. Su veneración se extendió de Europa a diversos países de América, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y también a países de Europa como España. La fiesta de San Juan, la noche más larga del año en el hemisferio sur. El 24 de junio se festeja en todo el continente con distintos significados y pompas, pero en muy pocas partes, como en el Paraguay, en el departamento de Misiones. Con una banda pueblera llena de instrumentos de vientos, la música convoca a los vecinos en la plaza central de cada pueblo, y allí el aroma de las comidas típicas completa la decoración que sigue con los juegos de adivinación de las que participan mujeres que se visten como gitanas para sostener el juego con toda la magia que requiere. También conocida como fiesta Cogua o fiesta pueblera, se fundamenta en la banda formada por instrumentos de vientos, la mayoría de bronces, entre los que sobresalen la tuba, los trombones, que solo se interrumpen por los tambores que lo integran. En esa noche del 24 de junio se permite saber que la chica se va a casar primero o cuán fuerte es la fe de cada hombre, algo que quedará plasmado de manera evidente frente a toda la comunidad cuando caminen sobre brasas, en el tatá, arishyasá, descalzos sin quemarse. Este festival llegó a América desde España y se unió con la fiesta del sol, el Inti Raymi, que nace 6 meses antes, exactos, que la Navidad cristiana. Ahora vamos a escuchar a una alumna de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, quien nos brinda una receta de una comida típica de Perú. Unos típicos platos tradicionales de Perú, que sería el pollo broster, que es bastante fácil de hacer, que pones un huevo, por ejemplo, o depende de la cantidad, mostaza, sal, pimienta, típico siempre de la comida peruana, sal y pimienta. Luego pones el pollo a cocinar, a hervirlo, y que se cocine lo suficiente, y luego lo pones en la mezcla de para condimentarlo. Y luego preparas harina en separado, en otro plato pones harina, sal y pimienta de nuevo. Y lo pones encima de la harina y luego lo fritas. Ahí estuvimos escuchando a la alumna de la Escuela Cortázar, hablando acerca de una receta de una comida típica de Perú. Y ustedes, chicas, a ver, Estela, ¿vos tenés alguna comida, alguna receta de una comida de alguna región en especial? Mira, como bien venimos contando, mis abuelos paternos son de sirios libaneses, es decir, tengo mezcla de árabes y mi mamá pampeana. Podría decirte recetas árabes, que me crié con eso, o de un buen asado, pero últimamente, como es este un país de cultura, de multicultura, me hice adicta al chipá, te voy a decir esa receta. Para un kilo de fécula de mandioca, haces un huequito en el medio, pones 4 huevos, 200 gramos de margarina, 2 cucharaditas de sal y lo mezclas bien, todo junto. Después le agregas 300 gramos de queso rallado, el que tengas, el que más te guste, y lo vas uniendo despacito con leche. A mí me gusta poner un poquitito tibia para que no se endurezca la manteca. Lo unís, lo dejas reposar durante media hora, después lo separas en bollitos y lo pones en horno fuerte, 230 grados centígrados, durante 15 minutos. Y riquísimos. Estamos justo al mediodía, me está agarrando muchísima hambre. Mirá, Estela, sí, que te comprometo... Sí, obvio. Mirá que te comprometo a que hagas esos chipás. Yo todavía no los probé, no sé si vos, Ale, los probaste. ¿De Estela? Sí. No, de Estela he probado las empanadas árabes, que son lo más. Así que tiene que traer empanadas árabes. ¿Cómo las hace la empanada árabe, Estela? Primero se pone la carne picada, se pide al carnicero que la pique 2 veces, elegís qué carne querés. Esa parte nunca me acuerdo, elijo, no sé, la que veo, que me guste más, la hago picar 2 veces, se pone con limón, se hace una cocción previa con limón, y a eso se le agrega ajo, perejil, menta o yerbabuena, todo picadito, todo eso infaltable, sal, pimienta, cebollita bien picada, un morrón rojo bien picadito. Con masa de pizza la hago yo, hago redondelitos y con eso armo los triangulitos con el relleno ese crudo y después van al horno, hasta que dore la masa. ¿Es al horno o frita? Al horno. No, al horno, porque si no como queda el huequito en el medio, habrás visto alguna vez empanadas de esas triangulares, se desarmaría, pero de todos modos sí, va al horno. Horno de barro, horno de horno común de la casa. Qué rico, qué rico. Ale, así que bueno, digamos, me comprometo. Dale, Estela. Me parece que nos urge cerrar el programa y ir a comer, ¿no, Ale? Sí. Yo, a mí no me preguntaste nada de recetas. Se ve que me conocés, que no sé hacer nada. Claro, pero bueno, yo la como. Por eso te obvié. Sí, está bien, perfecto. Yo, bueno, nos yo despedimos. A lo sumo un rico asado te puedo hacer. Sí. Fundamental, los asados de Néstor. Bueno, ya está, la entradita de Estela, los asados de Néstor y yo como. Ya. Si quieren, después lavo los platos. Traete un vinito, que vos sabés de vinito. Ah, bueno, dale. Bueno, nos despedimos. Los platos también los podemos compartir, no hay ningún problema. Sí, Ale, estuvimos hablando acerca del Día de Respeto a la Diversidad Cultural y hemos escuchado diversas producciones de los chicos y chicas de escuelas, de escuelas primarias, como la 17 del 2, Presidente Uriburu, o la 7 del 19, Aeronáutica Argentina, y también a los chicos y chicas de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, que nos dieron desde distintos lugares, de distintos pensamientos, de distintas ideas, un panorama, unas reflexiones acerca de este día tan, tan importante. Y bueno, llegamos al final, ¿no, Ale? Sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias, Estela. Besos. Y bueno, cuando se prenda nuevamente la luz roja que dice que empieza hora libre en el barrio, nos reencontramos con todos y todas las oyentes de FM Boedo. Hasta el próximo miércoles a las 12. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.